y el derbi mañana no, porque mañana es viernes, pero el sábado sí, a las 4 de la tarde, en Murcia y en Elche van a protagonizar otro derbi, y es que es el partido más jugado en segunda división entre estos dos equipos. Se han vendido ya las 300 entradas iniciales, se han vendido más, y la verdad es que esto promete colorido, promete ambiente, y la verdad es que el Elche, pues si consigue una victoria, dejaría a un rival, no digo noqueado, ya muy lejos, a 10 puntos, un rival directo que consideramos al Murcia. Si empata, no es ni mucho menos un mal resultado, porque aseguraría esta semana una semana más plaza de playoff, ya que Córdoba es el primer perseguidor del séptimo, está a 3 puntos, es decir, el ser empatase con 41, pues sería inalcanzable hasta el Córdoba ganase. Y además mantendría los 7 puntos con el Murcia y el Golaveras lo tendría a favor, porque ganó en el partido de ida. O sea que el empate a priori es bueno, pero muchísimo mejor es la victoria. Un saludo a todos los que os incorporáis o los que estáis ya en nuestra sintonía en Radio Marca en Elche, en Radio Express en el 101.4, a los que os escucháis porque estáis fuera de la ciudad en impuestos.es, ya sabéis, nuestro portal multimedia para a través de vuestro ordenador, sintonizarnos en internet, y por supuesto para los que también tenéis la costumbre de ver cómo hacemos el show de la radio a través de Teleelche, podéis ver y escuchar Elche. Murcia y Elche preparan el partido del próximo sábado como si de una final se tratase, teniendo en cuenta la trascendencia de los puntos. A los antiverdes les pidió un empate para seguir en playoff. Una semana en la que hay enfrentamientos directos muy jugosos, a saber, el Córdoba-Valladolid y sobre todo el Hércules-Deport. Bordalás afirma que los pirentoneros se juegan muchísimo porque podrían descolgarse y que saldrán súper motivados por necesidad. Se refiere a Murcia. Las 300 entradas de las que disponía el club ya se han vendido y se han solicitado al Real Murcia otras 300. El colorido blanquiverde está asegurado en la nueva condomina. Es la 1 y 21 minutos hasta las 2, aquí en directo, como siempre para todos los públicos y al contado. No cobramos, ¿eh? Gracias. Araceli García, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos también a los que nos siguen por las redes sociales. Exacto, a mí siempre se me olvidan, pero son tan buenos como los demás. Bueno, pues precisamente a través de las redes sociales vamos a lanzar una nueva encuesta. Sí, tanto en nuestro Twitter, Facebook y en nuestro reproductor multimedia os preguntamos qué crees que va a pasar ese sábado entre el Murcia y el Elche. Y además también os preguntamos que qué resultado prefieres o cómo crees que va a beneficiar más el encuentro entre el Express y el Deportivo. Así que ya sabes, opiniones, comentarios y también sobre lo que tú quieras en nuestro Facebook, Twitter y en nuestro Twitter. Yo sé que duele decir que interesa que gane el Hércules, pero si le quitamos el nombre al Hércules y le ponemos equipo X, nos interesa que gane el equipo X, al Deport. ¿Por qué? Porque buscamos que el Deport no se escape, buscamos que las plazas de ascenso directo sean la primera y la segunda, no solo la segunda, porque se reducirían las posibilidades al 50%. Un empate también es bueno. Yo creo que nunca que gane el Deportivo de La Coruña, pero cada uno de vosotros podéis opinar lo que consideréis y podéis explicar el porqué. Bueno, pues hay mucho juego el sábado en el estadio La Nueva Condomina. El Murcia sabe que si pierde contra el Elche se podría quedar ya a 10 puntos de playoff, y esos son muchos puntos, aunque quedan todavía muchos partidos al pádel o la verdad es para limitar. Aun ganando el Elche se colocaría a 4 puntos, que no está nada mal, y depende de la diferencia de goles, podrían ser 4 puntos reales o menos, teniendo en cuenta el enfrentamiento particular en la ida del Elche y gano. Yo, sinceramente, creo que se juega más el Murcia que el Elche, en ese sentido, por la trascendencia de los puntos. Sin embargo, al Elche el empate le vale, porque supondría mantenerse en playoff, aunque se descolgaría un poquito de los de arriba si ganan, pero cuidado, todo no puede ganar. Aquí tenemos ese Hércules, quinto clasificado contra el Deport, primer clasificado, y tenemos ese Córdoba, séptimo clasificado contra el Valladolid, que es el segundo. ¿Qué interesa en el Córdoba-Valladolid? Hombre, a ver, si tú ganas, interesa un empate. ganar alguien. Hombre, yo prefiero que gane el Córdoba, para que el Valladolid no se escape. Alguien dirá, hombre, no, que pierda el Córdoba y así solo se quedan los seis solitarios ahí. Yo creo que me interesa que haya más equipos que puedan restarle puntos a los de arriba, porque la temporada es muy larga. De hecho, el Numancia y Murcia tienen 23 puntos, están a 7 del playoff. Alcorcón está a 8 del playoff. E incluso Las Palmas está a 9 del playoff. Yo creo que todavía tienen muchas cosas que decir en la lucha del playoff, que le pueden quitar y recortar muchos puntos a los de arriba. Así que es interesante que esa zona burguesa, Numancia, Murcia, etcétera, etcétera, no se despegue demasiado de la clase aristocrática en la que están los Elche, Hércules, Almería y compañeros. Bueno, pues el técnico del Elche, José Bordalacio, ya ha dado rueda de prensa, reconocía que el Murcia juega muchísimo. Sí, sí, ellos se juegan muchísimo y tener en cuenta que después de dos derrotas consecutivas hemos sufrido, pues lógicamente quieren cambiar esa de los resultados y bueno, pues la semana pasada y van a pasar el partido al máximo nivel de atención, de ambición y bueno, no hay que ver las manifestaciones que están con ellos de los protagonistas que tienen muchísima importancia y respetan mucho a rival, ¿no? A Leche lo tienen muy en cuenta y bueno, saben que van a ganar. Esperemos que no haga muchas cosas bien, que las haga bien el Elche y que sin duda va a estar arropado por cerca, yo creo que de 1 millar de aficionados. Hay 300 entradas que ya se han vendido, las 300 que pidió el club, se han solicitado otras 300, podrían venderse de aquí a mañana, entre hoy y mañana, porque hay solicitudes y luego también van a ser muchos los aficionados que en particular van a estar. Hombre, lo malo es el horario. Horario poco canalla porque a las 4 de la tarde te obliga o a comer temprano, a comer a la 1 para las 2 y media ya irte para allá. Bueno, en realidad con salir a las 3, la verdad que va bien porque lo bueno que tiene en la nueva condomina no es como la vieja condomina, que tenías que perder más tiempo en cruzar Murcia que en la carretera. Ahora es coger la autovía, tienes la salida antes de lo que es la población. La verdad es que se queda en 5 minutos, 40 minutos, como si estás en el barco, pero salir a las 3 va perfecto y allí, por entrar en el campo, ya tienes capacidad para 30.000 espectadores. Bueno, el equipo mañana realiza el último entrenamiento, luego Bordalás dará la lista de convocados. Hay dos bajas seguras, la de Pellegrín, voy a reconocer un mister que no va a estar, que es una lesión que no es importante, pero que el tratamiento sí tiene que serlo, por eso es un tratamiento de tanto desde crecimiento para ver si para la próxima semana puede estar. No tienen que pare por Pellegrín, pero tampoco tienen arriesgar y tampoco el Valbacar, que cumplirá todavía el segundo partido sanción de los cuatro que le puso el comité de conflicto. Dos bajas, Héctor Verdés tiene la alta médica, está entrenando con normalidad, pero lo normal, a ver, porque físicamente está obviamente muy falto de entrenamiento, lo normal es que no viaje. Pero teniendo en cuenta que solo tienes dos centrales y solo dos titulares, tampoco tienes a Nico Bacar, que te puede hacer una mano en un momento dado, pues igual para un inconveniente de una lesión de uno de los centrales, una sanción, pues a lo mejor te lo puedes llevar a Héctor Verdés. De momento, Alta América tiene, evidentemente no para jugar de salida. Y bueno, pues si son 23 jugadores y quitamos a dos, tiene 21, tendría que hacer 3 descartes. Héctor Verdés, dos descartes. El descarte siempre es Jalipaño, un descarte. Faltaría mañana de esa lista de 18, pero igual se lo lleva a 19, se lleva a 20. Ya veremos. Lo que está claro es que mañana se concentran a las 9 del cuarto en el Hotel Milenio, allí cenarán y dormirán. Y a las 2 menos cuarto parten el autocar para llegar a las 2 y media a la condomina, siempre hora y media antes del partido. Alguien se pone la rueda y por qué se concentra. Claro, que no es en casa, que parece que es en casa, pero es Murcia, y en Murcia es una salida, o sea que se concentran por eso, porque por nada entiende que es un partido de domicilio y prefiere tenerlo concentrado. Pues, ¿qué equipo va a poner? Hoy no ha querido, como es no pista. Además, nos ha pedido, como siempre, todo el tiempo que llega a las pistas, que no va a dar loco. ¿Va a cambiar de sistema? ¿Va a continuar con el 4-2-3-1? Pues solo ambos saben. Los demás podemos intuir. ¿Qué intuyo yo? Pues que si sale con el 4-2-3-1, es primero porque es el que le dio la victoria frente al Girona y el equipo se puede encontrar cómodo para intentar tener más jugadores alrededor del centro del campo. Segundo, porque es el sistema que el año pasado utilizó y con éxito, sobre todo en la segunda vuelta. Pero puede cambiar perfectamente y si cambia un 4-4-2 sería un mensaje al Murcia de que, bueno, ya hemos salido del bache, de las tres derrotas seguidas, volvamos a lo que nos dio resultado. Sería tan válido uno como otro. Creo que va a utilizar a un delantero mantener un poco el ritmo del partido frente a Girona. Equipo, lo normal es que lo cambie muy poquito a nada. Juan Carlos en portería, Héctor Rodas y Echeita como centrales, Slaño lateral derecho, Berandier lateral izquierdo, doble pivote para Manteconi y Roper, en las medias puntas, Palanca por la izquierda, Sumetra por la derecha, y que Mateo por el centro y arriba Ángel. Si hay cambio de sistema, lo normal es que entrase Niki Mille por Thank you. Son 34 minutos de la una del mediodía, 26 para las 2. Vamos a escuchar ya lo que opináis a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, Araceli, sobre la encuesta que hemos lanzado, ¿lo recordamos? Sí, las preguntas, básicamente, ¿qué crees que pasará este sábado entre el Murcia y el Elche? Y que también nos preguntamos por el Elche y el Deportivo. Conchi Alonso dice, el Elche tiene que ganar si quiere seguir optando al ascenso directo. En el partido del Elche, mejor que gane el Depor y se escape y así nos ponemos delante del Elche. Todavía nos llega ahí el... Bueno, opiniones, todas son buenas. Joaquín García dice, somos un equipo de rachas y después de haber roto la mala racha, toca la buena, ganaremos. En cuanto al otro partido, estando el Elche por medio, no puede ser objetivo que gane el Depor. Y Pablo Vecino dice, los derbis al Elche le va bien, el Elche pierde con el Depor. De momento el Elche... A mí, yo, perdona, pero no veo que se escape el Depor, no me gusta que se escape el Depor porque esa plaza parece que ya esté ocupada. Yo creo que todavía no está ocupada. Pero bueno, entiendo, lógicamente, el sentimiento de simpatía hacia el Hércules que hay en nuestra ciudad. Bueno, el partido el próximo sábado, recordamos que en el club a partir de esta tarde, en teoría, en la tienda de Elche han solicitado entradas y en teoría las deberían tener por esta tarde, no sé si 300 y 200 y 100, no creo que haya problemas de espacio en el estadio de la nueva condomina. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo visitado es capaz de ganar como en la última visita que rindió a la nueva condomina y ganó 0-2. Juli Caballero para un verdadero caro que tres jugadores de ellos, querido Juli, y sobre todo Juli Caballero y que es el mejor de Molina, que es el máximo goleador en la historia de Elche con 26 goles en segunda división, pero nadie en la historia de Molina ha conseguido esa magnífica cifra de goles. Bueno, ¿cómo llega el equipo al partido del sábado? Pues nadie mejor para preguntárselo que al técnico del Elche. Competitividad e intensidad si quieren ganar a los Seamos lo más tarjeteados. no, más bien es al revés. Lo que se decía son los muertos. Bueno, espero no ser demasiado patriótico. ¿Qué importancia le da Bordalás a este partido, a este derbi regional sevillano? Bien, muchísima importancia. Cada partido es tremendamente importante y aunque hoy hasta ahora ya algo de diferencia de identidad en segunda división no hay. Exigente, apasionante que podría ser muy importante para el futuro de los próximos 5 partidos incluidos en Murcia, recordamos Murcia, Celta, Recreativo, Almería y Valladolid por este orden. Va a ser muy clarificador este calendario. Con estos partidos no se va a saber si Leche va a ascender, pero sí se va a saber si puede no hacerlo. Quiero decir que se podría descolgar y sin embargo podría irse para arriba lanzado, aunque no te garantice el ascenso directo. Va a ser muy importante los procedimientos directos. Ahora eso sí, abordará sacarle un titular con estas cuestiones es bastante, bastante complicado. Nosotros ya conocéis mi forma de pensar, yo siempre le doy la máxima prioridad a partir de inmediato. No pienso en el calendario, porque ya la primera vuelta. No miramos la clasificación, sino lo inmediato de la Sportia y bueno, luego ya llegarán los próximos rivales, pero nosotros tenemos que pensar en Sportia y pensar todas nuestras energías, nuestras energías. Mira que hemos discutido, ¿no? Que a ver, y los enfrentamientos directos, nada, no me preocupa. Y el Hércules Deport es sacarle un titular a Bordalás en estas cuestiones que no sean de equipo, es más difícil que se le pueda poner. Preguntamos por el Hércules Deport, a ver, ¿qué era mejor para él la encuesta? Que ahora vamos a ir con ella, a ver qué seguís opinando. Pues a él le preguntamos, ¿cómo era una encuesta? ¿Qué es mejor, que gane el Deport, que gane el Hércules, que empaten? Sinceramente, es que no, perdóname, no sabía, me enteré ayer que jugaba Hércules Deport. No me fijo en los enfrentamientos, sinceramente, salvo que, bueno, hablamos con vamos con Paco Martínez, Paco Ferrar, para ver los rivales que de la semana toca que hay que ver, que, y bueno, sinceramente yo soy una persona, un entrenador que siempre le doy la mayor importancia a mi partido y sinceramente no me interesa tomar mínimo el resultado del Depor, no es algo que me preocupe, que gane mejor y ya está, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentar sumar nuestros puntos, que va a ser un partido difícil, complicado, contra un gran rival como se queda por ya, una grandísima ciudad, un gran club, un equipo que ha sido irregular, por eso hay que tenerle todavía más, ¿no? Porque un equipo que ha sacado después de resultados malos, que no puede sacar buenos resultados, está acostumbrado a manejarse en este tipo de situaciones, todo ello van a tener una motivación muy grande. Se moja menos que el pequeño de Sinfone que cuando se ve más esquina haciendo el 0-0 que sería seco, se movía el punto. ¿Qué los oyentes sí se mojan? Este sí que se moja, Paco. Se preguntábamos sobre el partido del Valladolid y el Valencia. Este, Oscar Cruz. ¿Depor cómo de todo? Ay, Depor, Hércules. Hércules Depor. Hércules Depor. Sí que juega en casa el Córdoba también. Oscar Muñoz dice, huele a empate y a goles, 2-2 augura para el Murcia Elche. Y el Hércules de Bor conviene victoria del de Bor porque su vida de calle cada por eso de que el Elche es el de consumidor. María José Bolaño dice, el Elche ganará, la mala racha ya pasó, en cuanto al otro partido no hay duda, el de Bor le dará un repasico al Elche. Pero dice, este sí es un comentario fuerte que gusta, me ha argumentado Álvaro Cutilla, dice, seguimos tratando de pensar en el ascenso y de esto lógicamente nos beneficiará más la victoria del Hércules para paliar la considerable ventaja con el deportivo. Pero lógicamente el resultado será bueno solo y únicamente en el caso de que el Hércules consiga una victoria en Murcia. Va a ser un rival complicado, es un equipo muy peleón. El aspecto positivo es que suele ser muy irregular y en su estadio debemos aprovechar este factor. Sé que es un bueno, no os estamos preguntando qué queréis que pase, ya sé que queréis que pierda el Hércules. Nos estamos preguntando que con el sentido común y la lógica, ¿qué es lo mejor para los intereses del Hércules? Por si alguien no lo ha entendido, porque todo el mundo piensa que es mejor que pierda el Hércules, yo siempre pienso que es mejor que pierda el Hércules, por desgracia tendría que ganar el Hércules. Hay gente que ya levantando el sentido común como Pablo Vicino, que repite con interés, estoy contigo Paco, cuanto menos se despeguen los primeros, mejor, aunque no duela que gane el Hércules, menuda jornada. Insisto, y por encima de todo esto será bueno siempre que el Elche gane. Si el Elche gana, sumaría 43. Si el Depor perdiese, se pondría a 5 del Depor. O sea, lo máximo, lo más lejos de la primera plaza serían 5 puntos. Por eso creo que es bueno que el Depor no se escape para que no tengamos solo una plaza por la que luchar. Hablo de ascenso directo. Yo todavía me fijo el objetivo del ascenso directo. Yo me parece que no sería necesario. Sería lo mínimo que yo tengo de esta plantilla. Con lo que hizo la pasada temporada. Una pausita y nos quedan algunas respuestas de borradas. Un golpe, un rasguño, una rotura. Diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación Magic. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, no pagas la diferencia. Estamos en el motivo de la Tallex, en la Murcia número 11, a espaldas de Seat. ¿De verdad tu empresa quiere competir? Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colabora la Academia Mega, Coca-Cola, Crear, Diario La Verdad, Sportdom y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en el tiro de visión y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas para equipos que quieren competir. Oportunidad única. Centro local de 100 metros cuadrados en Capitán Alfonso Vives junto a Avenida Libertad. Totalmente acabado. Antes 120.000 euros. Ahora solo 65.000 euros. Y en zona de temporada frente a Madera, dentro de un ex en terraza privativa y plaza de garaje por solo 10.000 euros. Interesado llamar al 679-403-407. Visítalo en limpiezasmod.com. Ahora es el momento. ven a conocer el Bad Ball, el nuevo deporte de moda, Elche Squash Club. Elche Squash con Paco Gómez. Cinco minutos en ella para llegar a las 2 de la tarde. Le preguntamos por varios aspectos claves. Al técnico de Elche, preguntas que no tienen que ver con el partido del sábado, y como comprenderéis, si no tienen que ver con el partido del sábado, se moja poco. Pero bueno, hemos apretado y le preguntamos por la prima de ascenso. ¿Qué opinamos de más de esos 4 millones de euros que el equipo se embolsaría por ascender a primera división? Esta es su respuesta. Sobre los 12.000 abonados, cifra que reconoció el presidente de los micrófonos, que se ha alcanzado gracias a esos 1.500 que se han comprado el abono en la segunda vuelta del campeonato. ¿Qué le parecía esta cifra? La verdad que hay que estar tremendamente contentos y satisfechos, porque vosotros lo sabéis mejor que yo, hace muchas temporadas que no consigue el abonado, no es un mérito de. Las últimas temporadas, yo creo que la temporada pasada y la anterior, pues el equipo ha estado en un altísimo nivel, ha hecho las cosas bien, hemos estado entre los mejores, y esta temporada pues están haciendo las cosas bien, y al final pues bueno, el trabajo de todos, y probablemente bueno, con los resultados deportivos ayudan. Hay que felicitar también en estos momentos de crisis también al aficionado, que hace un esfuerzo por ayudar y colaborar con el club y agradecerle el comportamiento que está teniendo con el equipo. Pues evidentemente ahí tiene toda la razón, como en muchas otras cosas que puede decir el técnico del Elche, por ese comportamiento ejemplar de la afición que apoya en lo deportivo y en lo económico en esos momentos de los equipos. Ahora sería antes de marcharnos, últimos comentarios. Parece que hay comentarios muy buenos, pero no podemos decirlos todos. Destacamos el de Luis Empere, que dice allí ganamos fijo el Elche. Y al Express que pierda 7-0. Miguel y respeto al Hércules por mí y por todos los entrenados que pierdas a los entrenamientos. Pero si es por el bien del Elche, que empate o gane, vamos. Hay opiniones para todos los gustos, está la respuesta abierta para que podáis seguir intentando. Por más deporte, esta tarde a partir de las 5 del remate y esta noche a las 12 en punto con el Tiki Taka. Gracias a la feliz. Mañana volvemos.